Yo quiero contigo, aunque no sé cómo decírtelo. Imagino, pienso y quiero tantas cosas, tanto de ti. Qué bien se siente así. Déjate llevar por mí, si te llamo al teléfono contesta, que yo te quiero oír y decirte mami tú. Imagínate que te beso en la boca, imagínate que te como completo, imagínate toda la noche en ti pienso, ¿qué hacemos? El teléfono contesta, que yo te quiero oír y decirte mami tú. Imagínate que te beso en la boca, imagínate que te como completo, imagínate toda la noche en ti pienso, ¿qué hacemos el amor? Imagínate que te beso en la boca, imagínate que te como completo, imagínate toda la noche en ti pienso, ¿qué hacemos? Princesa, que no paro de pensar en ti todas las noches, por el día que me has hecho. W, Ayer Químico.